me parece uno de los jugadores más regulares que ha tenido esta serie, entre hablando de Libertad y de Argentino de Junín, y hablando de uno que conoce y mucho a Libertad de Sunchales, pero que hoy le toca estar del otro lado. Le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio a Marquitos Aglietti. Marcos, ¿cómo te va? José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez, te damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Buen día. Hola, buen día. Acá estamos, perdón por la voz, pero bueno, entre la noche y bueno, que me levanto hace un rato, tengo esta voz, así que bueno, les pido disculpas por eso, pero bueno, muy contento por bueno, lo conseguido anoche, así que bueno, hoy en un día tranquilo a descansar un poco. Marcos, soy José Montesano, te saludo. Lo primero que te quiero decir es, ¿querés poner a alguien que conteste por vos? Digo, por... No, puedo contestar, no hay problema. Bueno, analizando un poco la serie y analizando un poco lo que fue el partido de ayer con 37 puntos de ventaja en favor de Argentino, y además casi duplicando la cantidad de rebote, Marcos. Yo digo que nos vamos a ir con esta imagen de Libertad, pero no sé si fue la de la temporada. Y Mati dice, Argentino dominó la serie cuando se puso 1-1. ¿Ustedes lo sintieron así al cabo de la serie? Mira, yo lo que digo es que la diferencia tanto del otro día, que fueron, me parece, 26, y anoche 37, si no me equivoco, me parece que no son reales entre los dos equipos. Me parece que todo el año nosotros estuvimos ahí peleando, ellos estuvieron siempre entre el cuarto y la sexta o séptima posición. En la fase regular allá habíamos perdido por 5, acá la habíamos ganado por 8. Entonces me parece que es una diferencia que no sé si es real, me parece que no. O sea, por suerte se dieron así. Acá me parece que hicimos dos partidos como pocas veces sucede, perfecto, me parece que hicimos todo bien. Veíamos los videos y la verdad que cometíamos muy pocos errores. Así que bueno, vuelvo a repetir, por suerte las cosas se dieron así a nuestro favor y pudimos conseguir esto, que la verdad estamos todos muy muy orgullosos y muy contentos por haberlo conseguido. Caen por lo que están pasando y por lo que han logrado, o todavía no se toma la dimensión. Digo, están haciendo historia con Argentino. Sí, la verdad que anoche, por ahí, después de toda la locura de la cancha, porque fue impresionante, la gente se quedó como prácticamente una hora y algo a festejar y a cantar después de que terminó el partido. Hablábamos con los chicos en el vestuario y bueno, decíamos que éramos conscientes por ahí de lo que habíamos conseguido, pero se empieza a disfrutar más recién hoy, o viste, cuando de alguna manera te baja la revolución un poco. Anoche fue una locura, la verdad que la gente estaba muy exaltada, muy muy muy contenta. Pero bueno, nosotros ahora también hablamos y somos conscientes de que logramos algo, como decimos, histórico, pero nosotros no nos vamos a conformar y vamos a intentar darle pelea a Regatas, que es el próximo rival. Sabemos que es el equipo, es el último campeón, es el uno de la competencia, de la fase regular, pero bueno, vamos a ir con humildad y a tratar de jugar de igual como tratamos de hacerlo siempre. Ya ganaron además ahí. Sí, perdimos nuestra cancha, que la verdad nos ganaron muy bien, y allá me parece que fue al revés, le ganamos muy bien nosotros, pero bueno, la verdad que tiene poco que ver ahora, ya eso nadie se acuerda, así que bueno, van a ser todos partidos diferentes y aparte. ¿Cómo? A ver, si nos trasladamos a cuando arrancó la serie con Libertad, naturalmente, sí, porque además tuvieron un récord muy parecido, estaban empardados, bien lo decís vos, en cuanto a partidos en la fase regular, porque se habían ganado mutuamente, y vos además conociendo, porque vos el termómetro de Libertad de Sunchales lo conocés porque sos de ahí, sos parte del equipo de Sunchales, de alguna manera, hoy te toca estar en otro lugar. ¿Vos esperabas que se dé de la manera que se dio? Más allá de que me decís, nosotros jugamos dos partidos perfectos. Sí. ¿Encontrar a Libertad de la manera que lo encontraron? No, nosotros por empezar íbamos a Sunchales con la intención de obviamente, cuando vas en desventaja, la idea de traerte por lo menos un juego. Empezamos por eso, lo conseguimos, y después acá yo lo que sí noté es que nosotros el tercer juego arrancamos muy bien, muy concentrado, muy agresivo más que todo atrás, y le sacamos una diferencia muy amplia que después se manejó durante todo el partido, fue esa de 25-26 puntos. Anoche por ahí sabíamos que iba a ser diferente, pero yo sentí algo cuando entramos de que estábamos otra vez muy duros, muy concentrado, muy fino atrás, cometiendo pocos errores. Entonces yo sentí que nosotros estábamos bien de nuevo y había que ver cómo estaban ellos. Por suerte sacamos una diferencia amplia ya en el primer cuarto de 13 puntos, 15 si no me equivoco, y después se fue incrementando. La verdad que la cancha estaba que explotaba, se venía abajo, era impresionante, y eso generó un marco muy bueno. Vuelvo a repetir, por suerte las cosas se dieron así, pero insisto, no creo que sea la diferencia real que haya entre los dos equipos. Vos me hablás del marco, nosotros lo conocemos, hay un montón de gente que no conoce el Fortín, sí, de la Morocha. Sí. ¿Qué te conmovió ayer? Y que la gente se quedó prácticamente una hora y media, y no digo... los que estaban en la popular se quedaron una hora, por lo menos se quedaron todos. Fue muy poca la gente que se fue a su casa enseguida después de que terminó el partido. Eso la verdad me conmovió. Estábamos todos muy emocionados, así que la verdad quedaron imágenes en la cabeza de cada uno, realmente muy linda. La gente no paró de cantar ni un solo segundo, y bueno, esas cosas hay que tenerlas y guardarlas para uno. ¿Se le puede ganar a Regatas, al menos, o es parte del gran sueño en el que están viviendo, o el que están protagonizando hoy por hoy? Lo vamos a intentar, vuelvo a repetir. Sabemos que tienen primero un plantel larguísimo, tienen 11 jugadores que juegan todos tienen minutos. Sabemos que fueron primeros todo el año, que jugando una competencia internacional paralela, pero bueno, nosotros vamos a ir partido a partido tratando de jugarle de igual como tratamos de hacerlo siempre en todas las canchas. Va a ser durísimo, va a ser muy difícil, porque ellos también tienen una localidad muy fuerte donde el público se hace sentir mucho, y más en esta distancia. Así que bueno, ahora lo que queremos hacer es descansar por lo menos hoy, y ya mañana retomaremos los entrenamientos y ahí empezaremos a pensar de lleno en Regatas. Bueno, Marco, gracias por atendernos a pesar de la voz. Además, está bien. Te levantaste tarde porque te debe haber acostado tarde. Después de un partido de una clasificación así, de estar en semifinales. Sí, la verdad no, anoche nos quedamos festejando ahí con todos los chicos del equipo. Decime que no fui inoportuno con los mensajes, por favor. Te pido que no haya sido yo el responsable de que te despierte con esta voz. No pasa nada. No te hagas problema, que no pasa nada. No, anoche, te decía, nos quedamos festejando con los chicos del equipo, y bueno, la verdad que pasamos muy lindo, estamos todos muy contentos, así que bueno. Como dije antes, voy a descansar un poco, bajar un poco las revoluciones, uh-huh, y después ya ponernos a pensar en lo que viene, que va a ser algo muy lindo también. Marcos, abrazo, felicitaciones, mucha suerte y gracias por atendernos. Bueno, José, no, por favor, un saludo a todos, un abrazo. Marcos Aglietti, ex Libertad, ahora sí, en Argentino logra algo histórico. O sea, Argentino está escribiendo la historia. Sí. Un capítulo de la historia fue la clasificación a torneos internacionales. Se mete en Sudamericana. Claro, pero ya viene de vivir una historia con torneos internacionales. Y anoche escribe otro capítulo de la historia, metiéndose por primera vez en semifinales de la Liga Nacional. Después de ganar la serie frente a Libertad, 3-1, 100-63. Bueno, hablábamos, Lucas Pérez 21, Franco Balbi 16, Marcus Melvin 13, van 3 ya en doble dígito. 13 para Marcos Aglietti, 13 para Landón, 14 para Basabe, que además tomó 17 rebotes. Basabe tomó 3 rebotes menos. Sí. De los que logró Libertad en todo el partido, con 17. Marcos Aglietti, charlábamos con él de esta clasificación de Argentino. Argentino ya va con regata, Peñarol espera el partido que tendrá definición el próximo viernes, próximo domingo, desde el Luis Conde, Boca con Gimnasia de Comodoro. Va televisado. Sí. 9 de la noche. 9 de la noche. 21 horas. Por Teis Sports. Bueno, el TNA. Vamos a tener una comunicación a ver con Juan Pablo Luque, porque nos llamó, también Américo, son amigos y podemos debatir este tipo de temas. El presidente de Gimnasia, y también Américo Isa, que bueno, por mail, por Twitter nos contestaba algunas cuestiones que estábamos hablando. Instituto le ganó a San Martín de Corrientes, José, 96-71. Serie ya 2-1. Sí, serie 2-1. Estamos en semifinales de acá. 96. 96-71, 25 le sacó. 25, dije bien, ¿no? Sí. Gran actuación de Luchino, un equipo que funciona. Buena llegada tuvo el Turco Ardu al equipo desde que está él. Instituto ha levantado mucho. Estaba que explotaba el estadio de Instituto en Alta Córdoba. Anoche me mandaron una foto, estaba muy, pero muy lindo. En un San Martín de Corrientes que no volvió a contar con, obviamente, como no lo va a hacer en toda la temporada, con Ramiro Iglesias. Ya fue operado. Forastieri, 18 puntos, la serie 2-1. Sigue el sábado. Juega, mañana. Exactamente, juega de local otra vez en Córdoba, en Alta Córdoba. Ya está adentro Ciclista. Sí. Los dos esperan rival. Qué momento el de Junín, ¿eh? Tremendo momento de Junín. Qué momento el de Tremendo Junín. Momento de Junín. Tremendo momento. A mí me parece que pocas veces Junín vivió un momento así, ¿eh? Y están pocas. Sí. Con Argentino está, jugando ya dulces, semifinales. Están dulces. Y con Ciclista esperando la final. Están dulces. Serie que tiene 2-1 a Instituto, que sigue mañana, y en caso de haber un quinto iría el lunes. Si sí. Instituto tiene un quinto ahora, partido con San Martín de Corrientes, iría viendo, el lunes. Están viendo a ver si va el lunes o martes. El quinto. Sí, el quinto. Están viendo a ver si va el lunes y martes. O martes. Sí. Los dos esperan rival, tanto Ciclista como Alvear. Ciclista, ¿por qué? Porque ganó 3-0 y está esperando su compañero de final. Uno de los dos ahí asciende. Alvear espera rival. Claro, el que pierde. El que pierda esta serie. Una eliminatoria entre Alvear y estos dos equipos, Instituto San Martín, para después pelear el segundo ascenso con aquel que perdió la final. Recordando que se respetan las campañas realizadas por los equipos hechas en la fase regular. Vale decir que aunque Ciclista, en este caso Ciclista llega a la final, ya, pero Ciclista tiene el número uno de acá hasta el final de la temporada. Claro. Así no se ha llegado a la final del campeonato. ¿Se tiene en cuenta cómo terminó la fase regular? Ni más ni menos. ¿Instituto en esa historia cómo terminó? Debajo de San Isidro de San Francisco, que había sido el número uno. Claro. Y lo elimina Instituto, ganándole dando el primer gran batacazo. O sea, que en una hipotética final entre Instituto y Ciclista, la ventaja de la localidad siempre va a ser siempre para Ciclista. ¿Y con respecto a San Martín? San Martín terminó un poquito más arriba. Claro. Por eso, en caso de haber quinto, va a definir en corriente. No, pero digo en final. Y lo mismo. Si respeta, la ventaja de la localidad es para Ciclista, siempre. Claro, para Ciclista. Porque el otro número uno fue San Miguel. Claro, que está eliminado, está bien. Que lo eliminó Instituto. Entonces la ventaja de acá está bien, el campeonato siempre va a definir en repechaje, en la final, Ciclista, que tiene doble oportunidad. Un Ciclista que tuvo a Damián Palacio en su último partido con 23 puntos, 7 de 11. Sí, triple, porque hablamos un poco al final ayer del Ciclista. Cinco jugadores en doble dígito, realmente la rompieron. ¿Hoy es? Dicen que es viernes 2 de mayo. ¿Mañana arrancan ustedes? De 2014. Mañana arranca la final del torneo federal. En Olavarría, Estudiantes juega con Hispanoamericano de Río Gallego. Ventaja de la localidad para Estudiantes de Olavarría. Primeros dos partidos, sábado y lunes. Sí. En el Parque Carlos Guerrero, donde en el quinto partido con Ferro hubo 4.000 personas, cosa que particularmente me alegra y apoyo. Esto es lo que tiene que ver con el torneo federal, que la otra final la tendrá el equipo de Regata de Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay contra un Caus. Un Caus de Roque Sáenz Peña. No, pero perdió, claro. Claro, fue Regatas, claro, Atlético El Tala, claro, dos todo, equipos sí. entrerriano, uh-huh. O sea, a ver, pasémoslo limpio. Regata de Concepción del Uruguay le sí. gana la serie a un caos, de sí. Sáenz Peña. Y que un caos detrás de Estudiantes de Olavarría sí, fue el mejor equipo campaña, sí. En cuanto a récord de fase regular. Uh-huh. Y va a jugar contra otro equipo entrerriano, Atlético El Tala. Que ya estaba clasificado. Sí, señor. Sí, señor. Que venía de derrotar en su serie a Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero. Es bueno, esto arranca mañana. Federal, hay que hablar de la NBA antes del cierre porque nos quedan dos minutos. Y que no es precisamente la banda de Valentín Alsina. De claro. Golden Rocket. Bueno, ganó Indiana. 12 segundos.